hombre tal vez, o una mujer que estimuló tu mal proceder. Nada te importó y en las drogas caíste y no puedes salir. Falta de amor. Yo no sé si te veré mañana. Tal vez te marches y no vuelvas más. Solo te pido que nunca olvides que Jesús te ama. Te pido que nunca olvides que Jesús te ama. Siempre dices igual, está bien, pero en realidad sufres por dentro, lo sé, y en tu corazón sigue existiendo un rencor que no te deja en paz. Yo sé que vas a salir y habrá barreras, lo sé, pero lo lograrás. Yo no sé si te veré mañana. Tal vez te marches y no vuelvas más. Solo te pido que nunca olvides que Jesús te ama. Yo no sé si te...